El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guion cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Pasaje de Vida, con guion de Diego Corsini y Fran Araujo, y la dirección de Diego Corsini. ¿Quién es Corsini? Corsini es director, guionista de Solos en la Ciudad en el año 2010, y la presente es su segunda película. Nació en Madrid el 22 de mayo de 1981. Olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelva tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper, tiritando, caminando por la playa. Veo la espuma de tu amor desvanecer. Las olas y el viento, el frío del mar. De Argentina, música de los 70, Donald y el tema Tiritando. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Mario debe ir de urgencia a ver a Miguel, su padre, ya que fue internado por una grave enfermedad neuronal. El cerebro de Miguel vive ahora enclaustrado en el pasado y no logra diferenciar la actualidad del recuerdo. Está obsesionado con encontrar a una mujer llamada Diana. ¿Quién es Diana? Esta pregunta empuja a Mario a investigar la historia de su padre, de la cual conoce apenas los titulares. A medida que la enfermedad de Miguel se intensifica, las incógnitas y claves que Mario va descubriendo sobre la historia de sus padres se vuelve más compleja y misteriosa. Una pareja cuyo amor se ve atravesado por sus ideales tiene que decidir si pasa del activismo político a la lucha armada. A pesar del dolor y las pérdidas, la pasión y la intensidad de esos años hacen que Miguel en el presente se encuentre estancado en el pasado, donde sentía que podía cambiar al mundo junto con el amor de su vida. Una historia de amor, de pasión y riesgo de vida, de huida y supervivencia al más alto costo, en una época oscura de la Argentina. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura y en Papiro, ubicada en 6 de diciembre y República. Bien, maestro, luego usted nos dirá, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Pero, de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es necesario que comencemos explicando el contexto histórico en el que se desarrolló o se desarrolla parte de esta película, parte importante de esta película. Tiene que ver con la existencia del grupo guerrillero Montonero, que tuvo su existencia fundamental entre los años 70 y 77. Ya desde el año 66 existía una dictadura en Argentina, y ellos lucharon primero de forma organizada a través de los movimientos obreros, y después ya cuando Perón vuelve al poder se produce una contradicción entre los métodos que ellos estaban utilizando y Perón, y pasaron a la clandestinidad. Esa es, grosso modo, así el contexto en el que se desarrolla parte de esta película importante, porque a pesar de que estamos hablando de un movimiento guerrillero en Argentina, como acabo de decir, es una historia de amor. Todas las acciones, como vamos después a demostrar en la película, es una historia de amor netamente, por las acciones existentes en ella y el final que tiene cada una. Ese es mi primer comentario. También de Argentina, música de los 70. Quique Villanueva en Noche, tú que sabes de todo. Ella es un poco.

llegue por sí mismo a sus propias conclusiones. Decía que esto, de todas maneras, es una manipulación, y todo arte manipula. Siempre que vemos hasta un cuadro, tú sabes que esa es la estética y ese es el tema de, y nos lo está imponiendo. O sea, el problema de la manipulación en el arte es manipularlo con inteligencia y no faltarle respeto al que disfruta o al observador, o como en el caso del cine, de la obra de arte, pero siempre hay una manipulación. Decía que queda elegante porque uno no está viendo que le quieren imponer un criterio, un modo de pensar, sino que aparentemente ahí están los elementos y uno puede sacar su propia conclusión. Eso es lo que se habla en arte de la objetividad. O sea, hay que lograr cierta objetividad, sobre todo cuando se está trabajando en los géneros que trabaja esta película, que son, como vamos a demostrar después en mi tercer comentario, se desarrolla entre la comedia y la tragedia. Por lo tanto, en esos géneros que son realistas, debe existir una objetividad, no que se nos imponga un criterio y se vea una tendencia en este caso en el guionista y el director, sino que yo pueda llegar elegantemente a mis propias conclusiones. Y decía que esta es la censura, la única censura que le hago a esta magnífica película, por lo que voy a demostrar después en mi tercer comentario. Bueno, nosotros seguimos, y como el filme se desarrolla en España, también de los 70 escucharemos música con la voz de Camilo VI. En donde estés, con quien estés. Por más que intentes huir, y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Me tendrás allí, donde esté y con quien esté. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Te pregunta por el pasado. pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Dígame usted, maestro, ¿le queda algún comentario? Sí, cómo no. Un tercer comentario que es propiamente el análisis de la estructura y el género de la película. Decía en mi comentario anterior que es una historia, a pesar de que trata un momento de gran tensión política en Argentina, es una historia de amor. Y vamos a demostrarlo de forma analizando las acciones que están presentes en esta película. La acción base de esta película, los bandos en pugna son Mario, que es el hijo, y Miguel, que es el padre. Miguel fue un ex montonero, ya viejo en España, él estuvo que exiliarse en España, y el detonante de esta historia es la enfermedad del padre, como bien tú explicaste en la sinopsis. Y la forma de manifestarse en la acción dramática, el hijo lucha por conocer la identidad de su madre. Oposición, el padre nunca se lo ha dicho y ahora padece de una gran enfermedad neuronal. El cambio de equilibrio, el padre le da la dirección de la autora de un libro con la historia de los montoneros, quien le informa que su madre se envenenó al caer en manos de los esbirros de la dictadura argentina. Esa es la historia que se desarrolla en un primer plano, es la acción dramática básica de la película, y está en comedia porque termina bien, después lo vamos a explicar en una de las acciones subordinadas. La primera acción subordinada, los bandos en pugna son Miguel versus los personeros, los esbirros del gobierno en turno, y la presa codiciada es Diana. Fíjense qué interesante, porque aquí prácticamente esos personeros del gobierno argentino, de la dictadura argentina en este caso, no aparecen nunca, casi nunca, pero se ven sus acciones a través de los personajes que estamos hablando. O sea, de Miguel, que es la pareja de Diana, que resulta ser después el padre del hijo que busca la identidad de su madre y que después la obtiene. Y la forma es los montoneros luchan por el gobierno. Oposición, las fuerzas represivas del gobierno. Cambio de equilibrio, Diana, la madre de Mario y compañera de vida y lucha de Miguel, cae en manos de los esbirros, se envenena, su compañero tiene que exiliarse en España con el pequeño hijo de ambos. Acción subordinada número 2. Los bandos en pugna, vemos que esa acción anterior, la subordinada que acabo de explicar, está en tragedia, o sea, termina con una muerte trascendental. Siempre hemos dicho que para que haya una tragedia tiene que haber una muerte trascendental, porque muerte puede haber en cualquier género, pero aquí es una muerte trascendental que tiene que ser del protagonista, del antagonista o de la presa codiciada. En este caso es por la presa codiciada, muere Diana, envenenada, cuando se ve que la van a capturar los esbirros de la dictadura, y ella se toma una pastilla de cianuro y se envenena y muere. La acción subordinada número 2 son los bandos en pugna Mario y Miguel, o sea, hijo, padre e hijo. La forma de manifestarse la acción dramática, intento, el hijo trata de entenderse con su padre. Aquí hay algo que tenemos que explicar, que es que él, a partir de la muerte de su mujer, de su compañera de lucha, él quedó siempre mal, muy mal, y no tuvo una buena relación con ese hijo. Tanto es así que el hijo se le va, tan pronto tiene, es un adulto, se va de al lado de su padre. Y él regresa precisamente cuando se entera de que el padre ha tenido un problema neuronal. Y aparece el punto de arranque, que está muy bien hecho en esta película, es cuando él llega al hospital a ver a su padre. Ha estado un tiempo grande sin verlo, y viene a verlo porque no se llevan bien, nunca se han llevado bien. Entonces la forma de manifestarse la acción dramática es el intento, el hijo trata de entenderse con el padre. Oposición, el padre siempre lo ha tratado con distancia y ahora está enfermo. El cambio de equilibrio, el padre le facilita la forma de saber de su madre y finalmente le extiende la mano. Hay una escena que es muy conmovedora en esta película, que es al final ya, que por eso digo que está en comedia, que al principio hay todo un símbolo que el hijo, como se ha formado en España, él se exilió en España, ya lo dije, y tiene ese hijo allá, aunque no están juntos, pero el hijo es un español. O sea, ya ha perdido todas las costumbres argentinas. Incluso desde el principio hay alguien que le ofrece mate y él le dice, no, a mí no me gusta el mate, y es muy amargo. Y entonces al final de la película, cuando ya él sabe quién es su madre y cómo murió su madre y demás, él está acostado y hay un momento de lucidez en el padre. Hay dos camas, él está acostado en una cama y el padre toma mate. Y hace así, se olvida porque el padre no está bien en la cabeza, le extiende la ¿cómo le llaman a la ollita esa del mate? Se le extiende a él y el hijo toma ese objeto, esa vasija, y bebe del mate. O sea que hay un elemento, que siempre se lo digo a los estudiantes, hay un elemento formal que contribuye a la unidad de la película. Al principio él, durante toda la película, él está rechazando el mate, pero al final él acepta el mate, que con eso es un elemento formal, pero es de contenido también, porque con eso está aceptando su verdadera nacionalidad, porque él no es español, él es un argentino. Bueno, esa escena es conmovedora porque y está en comedia. Recuerden que siempre hemos dicho que para que haya una comedia basta solamente con que haya un personaje que tenga una aberración, una compulsión, un vicio. En este caso es un rechazo a su origen argentino, y al final él lo reconoce, o sea, cambia de criterio. Para que haya una comedia basta con ese elemento, y aquí se produce en una escena de contenido formal pero muy emotiva, o sea, cambia. Hay otros elementos de la película que son muy muy bien logrados, que está las actuaciones son muy buenas, son muy profesionales, la fotografía es muy buena también, pero sencillamente mi única objeción es que hay mucha tendencia en la película, o hay una tendencia, yo no diría que mucha, pero hay una tendencia. El director en un momento determinado que reconoce que él es hijo tanto de la madre como del padre, no es propiamente la historia como que sucedió a los padres como él cuenta esta historia, es una historia basada en los hechos de los Montoneros, pero no es un libro de historias, sino es un espectáculo, y por lo tanto no se ajusta, pero él un poco que dice que él está muy imbuido de la historia porque su madre y su padre fueron Montoneros, y entonces hay un momento en la película que es donde se ve una tendencia, que es por lo que le han reprochado también otros críticos, a veces tendenciosos, o sea, critican todo el mundo de los Montoneros y por lo tanto están prejuiciados con eso y lo ven como una película política. No, yo no creo que esta sea una película política, creo que es una película de amor, una película de amor fraternal, una película de amor de la pareja humana. Gira en todo eso, a pesar de que el marco histórico es el mundo de los Montoneros en Argentina. Pero hay una frase que cuando él descubre que el padre tiene un libro que está escrito por una señora que fue montonera, que se llama Sonia, él busca a esa señora y esa señora es la que le hace la historia. Porque él descubre en el libro de historia que ha escrito esta señora sobre los montoneros que su padre, en medio de su desvarío, ha hablado de Simón y ha hablado de Diana, y esos son los nombres que ellos tenían, los seudónimos que tenían en la lucha armada. Y por ahí él se da cuenta de que su madre no se llama Gloria, sino que es Diana la que murió allí. Pero hay esa señora que escribió ese libro, hay un momento determinado, ella fue montonera, que dice: no me arrepiento de nada. O sea, que justifica un poco, y ahí donde se ha visto, yo creo que la película ahí falla, porque se ve que hay una tendencia a justificar el mundo. No había que justificar nada, había que presentarlo tal y como Flaubert lo plantea, como si fuera un espejo que tú le presentas al espectador para que él juzgue, y no tú dar un elemento ya de criterio. Que eso es lo que hace que algunos críticos hayan visto una tendencia en él. Prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. que pienso no puedo entender por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Escuchamos al español Camilo VI en El amor de mi vida. Pues concluido el análisis y la parte musical, démosle entonces el espacio a los oyentes. Mariano del Castillo dice que a pesar de que Miguel Ángel Solá no es el protagonista, pues se gana toda la película. Bueno, yo no creo que se la gane. Yo veo que las actuaciones están muy parejas. Claro, él tiene la ventaja de que tiene un personaje que tiene una enfermedad y entonces actúa bien los momentos esos de que se le va a la memoria, que no recuerda ni siquiera quién es su hijo y demás. O sea, tiene donde agarrarse mucho más, a pesar de que yo no estoy diciendo que él no sea, él es un excelente actor. Pero es un poco que con ese comentario estamos minimizando el trabajo de otros actores. Que no, yo creo que la película tiene muy buen nivel actoral. Por su parte, Sonia Rivadeneira dice que cree que esta película está pues a la altura de Relatos Salvajes. Son dos cosas diferentes. Relatos Salvajes incluso tiene una estructura diferente, son varios cuentos, en tanto que esta es una película que tiene una acción base muy fuerte y una acción subordinada, muy bien subordinada. No haría esa comparación, son dos cosas diferentes, pero bueno, ese es el criterio de ella. También participa Miriam Solís y nos dice que le gusta más la trama que se desarrolla en España. Bueno, porque es la más, digamos, humana de, en cierto sentido, porque la otra también lo es. O sea, son dos compañeros de lucha y él, su mujer sale en estado y ella se envenena cuando ve que cae en manos. Es una gran tragedia, es una tragedia de las grandes. Pero la otra tiene aquella cosa, vuelvo al atractivo de este hombre, Solaz, enfermo y haciendo el enfermo, que se le va la memoria y demás, y tiene elementos. Además está en comedia, quizás por eso a ella le guste más, porque termina bien, tiene un happy end al final, muy emotivo además. Quizás por eso es que le guste más, porque está en comedia. Jorge Pereira dice que la trama montonera cae en el cliché más de una vez. Cree que para los que no son argentinos les guste bastante más, pero para quienes nacimos en Argentina, dice, no se nos muestra nada nuevo y hay cosas fuera de contexto. Bueno, es que él está pidiendo, hay que hacer una diferenciación. No es un libro de historia. O sea, no hay, son el espectáculo cinematográfico toma de la vida los elementos para formar un espectáculo y para de expresar una premisa en la película. Yo creo que la premisa incluso no es una premisa montonera, a pesar de la tendencia que ya le señalé, sino es una premisa humanista. Tiene que ver con el amor filial, padre e hijo, tiene que ver con el amor de la pareja. Es una película de amor. Y entonces que no sea tan ajustado por el tiempo, las cosas como sucedieron en el tiempo, repito, no es un libro de historia, es un espectáculo cinematográfico. Participa también Lari Álvarez. Ella nos dice que leyó que el director y co-guionista se basó en la historia de sus padres. Sí, es cierto, como ya lo dije, y yo creo que ahí es donde está la tendencia de él, sobre todo en el bocadillo ese de Sonia, la autora del libro de Los Montoneros, cuando dice esa frase de yo no me arrepiento de nada. Rogelio Andaraín dice que quizás a las generaciones actuales les parezca exagerado mucho de lo que sucede en la película, pero que hay que decirles que la realidad muchas veces supera la ficción. Sí, sí, y hay que haber pasado, convivido con una dictadura como para yo me recuerdo joven en medio de la dictadura batistiana en Cuba, que salir a la calle era arriesgar la vida. O sea que yo no creo que haya exagerado en nada la película. Yo creo que al contrario. Yo creo que la película no se regodea en hechos de la represión ni nada de eso. Sencillamente hay prácticamente dos escenas nada más donde se ve cierta represión. Pero yo creo que al contrario, en medio de una dictadura es mucho más aguda la situación de cualquier ciudadano que lo que le refleja la película. Amigas, amigos, llegamos al final. Operador Daniel Castellanos, con la música incidental de CD Mango, de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros en otro programa más de Punto de Giro. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.